Boca de polen. Boca de polen. Red de comunicadores presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Quédate con la copla que no se te acaba el tiempo. Se acumulan para luego los besos que no se dieron. Un parón que nos sitúa, nos recuerda, nos ayuda. El valor de las personas es mayor cuando se suman. No puedo esperar menos de ti. Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí. Quédate, quédate en tu casa. Quédate, quédate en tu casa y decilo. Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo en Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Y el día de hoy vamos a seguir hablando de coronavirus, pero en esta ocasión hablaremos de la salud mental y también hablaremos sobre el tema migratorio, la atención a migrantes en tiempos de coronavirus. Y antes de comenzar, vamos a mandar un saludo a quienes transmiten este programa de Palabras Sonoras y a todos sus radioescuchas. Recuerda que además de escucharnos en Chiapas por la frecuencia libre en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, también nos puedes escuchar en Radio Muculum, en Occhuc, en Oaxaca, por Radio Namdía en Mazatlán, Villa de Flores, en Radio Jempoj en Tlahuitoltepec y en la Sierra Norte de Puebla por Radio Tzinaca. Un saludo al Cadenazo Radial por la salud y la vida de todas y todos, que cada sábado hace un enlace para que diversas iniciativas de todo el mundo hagan una transmisión en línea y que se puede escuchar durante todo el día sábado. Esto es, por supuesto, por la página de frecuencialibre.info y también por otras radios en el mundo. También queremos enviar un saludo especial a Doña Tere, que nos escucha allá en el Estado de México por la frecuencialibre.info, y a su hijo Alex, que déjenme contarles, es médico y en estos momentos está en la línea de combate en un hospital especializado para atender a pacientes con coronavirus. Un saludo muy especial para ustedes. La crisis sanitaria provocada por el coronavirus nos obliga a la cuarentena o confinamiento, lo cual significa quedarse en casa y por lo tanto a un aislamiento de familia, amigos y nuestros centros de trabajo. La cuarentena en México seguirá todo junio y lo más seguro es que también julio, puesto que en algunos estados de la República la pandemia aún está en desarrollo. En este sentido, es importante cuidar la salud mental y para abarcar este tema vamos a compartir el audio de David Talavera, quien nos invita a ser muy pacientes. También tendremos la oportunidad de escuchar la conversación que tuvimos vía telefónica con Araceli Severino, docente de primaria y psicóloga, sobre la salud, en especial sobre la salud mental en las niñas y niños. También tendremos en este programa la columna de Gaby López. En esta ocasión nos comparte el tema Susurros en la noche. Y también tendremos la participación del Notifraiva, una producción del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. En la música, nuevamente, las y los artistas han escrito temas relacionados con la pandemia en diferentes voces y ritmos. Y para iniciar el programa, vamos a escuchar la canción titulada Quédate en casa. Es el himno oficial del festival Yo me quedo en casa, que se transmitió del 8 al 10 de mayo por redes sociales. El equipo organizador de este evento comparte la página yomequedoencasafestival.com, donde puedes escuchar todos los temas musicales de este festival Yo Me Quedo en Casa. Quédate con la copla que no se te acaba el tiempo. Se acumulan para luego los besos que no se dieron. Un parón que nos sitúa, nos recuerda, nos ayuda. El valor de las personas es mayor cuando se suman. No puedo esperar menos de ti. Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí. Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa y te sigo, tómate un respiro. Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa conmigo, será algo más sencillo. Quédate con quien te mire como yo, miro a mis vecinos cuando salen al balcón. Démonos la mano, lo haremos codo con codo. Sabremos compartirnos, vamos a poder con todo. No puedo esperar menos de ti. Sé que tú esperas lo mismo de mí, lo mismo de mí. Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa y te sigo. Sácate luego a bailar. Pide por las ramas, ponte música por verano. Es cosa de unos días que volvamos a encontrarnos, con la voluntad de abrazarnos un buen rato. Este suma y sigue va a recuperarnos. Quédate, quédate en tu casa, quédate, quédate en tu casa y te sigo. Tómate un respiro. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Yo fui a la revolución ahí, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. Médicos del Mundo Suiza y Hogar Comunitario te sugieren: ¿cómo afrontar conflictos en familia? Usa los cuatro pasos de la comunicación no violenta. 1. Di lo que pasó. Por ejemplo, vi que no lavaste los trastes. 2. Di cómo te hace sentir lo que pasó. Esto me molesta porque quiero cocinar, pero la cocina está sucia. 3. Explica tu punto de vista. Te pedí que los lavaras porque yo cociné y tú dijiste que lo harías. 4. Pide lo que necesitas. Necesito que cumplas con tus tareas o que me digas si no estás de acuerdo. Es importante siempre mantener la calma y hablar de lo que nos molesta de manera tranquila. A continuación, les presentamos esta primera parte de las recomendaciones que nos ofrece el psicólogo David Talavera. Para ayudarnos a comprender la importancia de ser pacientes y para tomar con tranquilidad y serenidad las circunstancias especiales con las que tenemos que lidiar para sobrellevar esta epidemia, el psicólogo David Talavera del Hospital Civil Fray Antonio Alcalde nos hace estas recomendaciones. Yo creo que es importante que ubiquemos, número uno, de verdad, que todos los que estamos ahora pasando en esta situación de estar en un confinamiento, Número uno, y lo digo con toda confianza y con toda precisión, necesitamos ser pacientes. Ser pacientes con todo lo que estamos sintiendo las y los que estamos en un confinamiento, con el propósito de reducir en lo máximo posible los contagios por este tema del coronavirus. Ojo, me gusta retomar que cuando los seres humanos nos regalamos la paciencia, que es algo que desgraciadamente a veces no tenemos en este mundo ajetreado de estar con prisa, también nos estamos regalando amor a nosotras y a nosotras mismos, a nosotras y a nosotros mismos, ¿sí? Ser pacientes, ok, pacientes. También creo que se vale que experimentemos, que nos permitamos experimentar las emociones y sentimientos que se pueden generar por lo que está pasando. Sin embargo, ojo, ¿no? Una de las cosas que por supuesto, uno de los aspectos que por supuesto son más importantes que experimentamos es el miedo. Pero el miedo, atención, su objetivo en cuanto a sentirlo es sumamente valioso. El miedo lo que quiere es que todos los que lo experimentamos, las y los que lo experimentamos, sobrevivamos. El miedo se percibe a partir de situaciones peligrosas. Entonces, el cuerpo es tan sabio que se sirve de una serie de sustancias, número uno, para enfrentar o para huir de aquello que es amenazante. Entonces, percibamos, abracemos, déjame decir así, el miedo, ¿sí? Como un aspecto que es positivo, porque lo que quiere es que tú y yo y todos los que lo sentimos sobrevivamos. Entonces, será importante retomar, reflexionar lo que estamos haciendo, ¿sí? Que abracemos ese miedo, insisto, la persona valiente es aquella que abraza ese miedo y a pesar de que percibe y siente ese miedo, continúa caminando. En este caso, el tema del confinamiento, ¿qué sería? Pues a pesar de eso, vivimos en este día a día, tenemos esta paciencia. Yo creo que es importante ahora mismo que no planteemos cuánto va a durar esta pandemia, sino que más bien día a día la estemos viviendo, momento a momento, que si es posible en familia, lo hablemos, lo dialoguemos. Si vemos que no tenemos que dialoguemos esos miedos, esos temores, esas angustias, el hecho de externarlo, de sacarlo, se comienza a tener una percepción también de alivio, de que no me lo quedo, sino que hablo con la persona que tengo la confianza de hablarlo. Sabemos que por todo este tema, el tema de las visitas es complicado, pero sí puedo hablarle por teléfono a mi amigo, a mi amiga, a un maestro, a un conocido. Inclusive ahora mismo sabemos la universidad misma, la Universidad de Guadalajara, tiene redes, teléfonos en donde se pueden comunicar las personas que están en una crisis, ¿sí? Y quienes están yendo a algún proceso terapéutico, pues también, ¿no? Inclusive se ha suscitado un tema, unas acciones muy interesantes de parte del gremio de la psicología, en donde se ve que si tú te sientes con miedo, ansiedad, tristeza, percibes que estás en una crisis, puedes hablarle por teléfono a algún psicólogo o psicóloga, comunicarte con ella o con él, para que también estés en ese sentido un poco más tranquilo, respirar profundamente. También cuando estamos en situaciones de estrés, de miedo, nuestras respiraciones son agitadas. Respiremos profundamente, reflexionemos lo que está pasando. También creo que es importante que no nos excedamos con la información que estamos teniendo, porque hay personas que todo el tiempo, que todo el día están hablando del tema. Es saludable, me gusta la palabra, saludable, tomar distancia también de esta parte, ¿no? De esta parte, de esta información del coronavirus. Tomar distancia y volver a ver a las personas con quienes estoy en casa, mi pareja, mis hijos, conmigo mismo, por ejemplo. Agradezco a la doctora Margarita Robertson la voz en off de esta producción. Estamos platicando con Araceli, una amiga del Estado de México, y ella es psicóloga. Es educadora también, maestra de profesora de primaria, y pues primero le queremos agradecer que nos haya tomado la llamada para el programa de Palabras Sonoras, y pues el día de hoy estamos platicando acerca del coronavirus, pero en particular cómo atender a la gente, o más bien cómo atender esta crisis sanitaria, pero desde el punto de vista de las emociones, de los sentimientos, de cómo nos sentimos. Y para eso vamos a platicar con la compañera Araceli, que es psicóloga, como les estaba comentando, y educadora también de maestra de primaria. Araceli, por favor, si quieres presentarte y decirnos cuál es tu trabajo, por favor. Saludos a toda tu audiencia, agradeciendo que me des esta oportunidad en tu espacio y esperando que todos se encuentren muy bien de salud y que estén siguiendo las recomendaciones en casa. Sí, actualmente me dedico a la profesión de docencia a nivel primaria y también mi formación es de psicología. Y pues ante esta situación de contingencia que hemos estado viendo y que a todos nos ha vuelto una población vulnerable, creo que también hay que rescatar que dentro de esta población vulnerable, como lo es el personal médico que atiende de manera directa a los enfermos, o la población que ya padece algún trastorno depresivo o de ansiedad o que estaban propensos a desarrollarla, cabe mencionar que dentro de esta población que se vuelve vulnerable también lo es la población infantil, ya que esta situación de confinamiento ha dejado un impacto en el desarrollo de su socialización en esta etapa educativa, con la suspensión de las escuelas, de las actividades escolares, dejando atrás su convivencia dentro del aula, del recreo e incluso el juego con sus amigos. Por lo que la socialización que están viviendo dentro de sus casas quizás no es la adecuada en este largo periodo de confinamiento. Quizás sus niveles de estrés tampoco lo son. Pues si bien hay periodos cortos a los cuales los chicos deben de estar sometidos, deben de ser estos en un periodo corto de estrés, por ejemplo, cuando presentan algún examen o alguna actividad que genera que su desarrollo cognitivo implique un esfuerzo, esta contingencia sanitaria está generando en ellos un largo periodo de estrés prolongado, de incertidumbre, y que los hace en esta situación pues una población vulnerable. Debo comentarte que hay estudios incluso en psicología que apuntan a que las experiencias traumáticas en la infancia pueden reducir hasta 15 años de vida en ellos. Por lo tanto, su calidad de vida se ve marcada severamente. Es preocupante esto y por lo mismo es de suma importancia que en este tiempo de coronavirus también atendamos el corazón, que atendamos los sentimientos, nos escuchemos, como dice el audio que pusimos anteriormente a esta conversación contigo, del también psicólogo David Talavera, que nos habla de esta importancia de dialogar con el amigo, dialogar con un familiar y también dialogar con un experto. Ya hay diversos, más adelante daremos los números de teléfono, donde uno se puede comunicar también para hablar con un experto o experta, un psicólogo, un médico. Pero lo importante en este caso, y supongo que también en la niñez también es de suma importancia, es dialogar acerca de estos sentimientos con los niños y las niñas. Así es, mi estimado Vladimir. Debo comentarte que el impacto en los infantes pues va a depender mayormente del apoyo que ellos tengan en casa con sus familiares cercanos. Y pues bueno, para esto los niños tienen que tener una rutina establecida, debemos generar espacios de alimentación adecuada, de ejercicio, espacios recreativos con su familia. También es importante que ellos tengan espacios personales y siguiendo rutinas de sueño adecuadas, ya que todo esto va a favorecer que los efectos negativos se puedan disminuir. Como psicólogos y como maestros en las aulas, debemos también nosotros estar preparados para recibir niños desregulados en sus emociones. Si bien lo has comentado, esta situación nos ha afectado a todos, tanto adultos, pero en esta situación, y dada mi profesión y en este momento como docente de primaria, debo recalcar que es importante que como docentes estemos preparados para ello. Y la rehabilitación dentro de las aulas también debe de estar enfocada en generar actividades de reconexión social. Y pues bueno, ¿qué hacer ante toda esa situación? Desarrollar y fortalecer la resiliencia, que es esta capacidad que tenemos como personas de adaptarnos a situaciones que cambian nuestra vida de manera dramática, como lo hemos estado viviendo. Y debo mencionar que los niños tienen una gran capacidad de adaptarse a los cambios. Incluso la Asociación Americana de Psicología menciona que esta capacidad se puede aprender y es un proceso que también requiere tiempo y esfuerzo. Pero podemos lograrlo fortaleciendo nuestras relaciones familiares, con nuestros padres, hermanos, todos aquellos que estén dentro del entorno cercano de los niños, dentro de este periodo de contingencia. Incluso también a aquellos que están alejados de ellos. Muchos de ellos han alejado de sus abuelitos o de sus familiares que veían cada fin de semana, y entonces para generar esta conexión, pues pueden incluso marcarles vía telefónica o haciendo uso de las redes sociales, que ya son muy variadas, fomentando una visión positiva de sus capacidades y habilidades que ellos como infantes siguen desarrollando en casa, puesto que la mayoría de esos infantes están trabajando actividades a distancia todavía escolares. Y tomando en cuenta también todo aquello que ellos nos comunican, validando cada una de sus emociones. Si nos están diciendo que están muy contentos, saber el por qué me lo están diciendo, pero también escucharlos en estos momentos en donde también nos explican que están tristes o que sienten miedo. Todo eso es muy importante, tomar en cuenta sus emociones y escucharlos de manera adecuada, darles el tiempo, si ellos quieren llorar, acompañarlos en su dolor. Porque debo mencionar también que hay pues familias que han perdido a seres queridos y tenemos que buscar la manera de salvaguardar este duelo. Esta oportunidad de abrazar los sentimientos, de escucharnos, de ver a la otra, al otro que vive en la casa, hay que aprovecharla. Y pues bueno, también aprovechar que hay teléfono, que hay redes sociales para reconectar con estas personas que no podemos hacerlo en este momento. Entiendo que en algunas situaciones es muy difícil hacer este tipo de conexión, porque vaya, en algunas comunidades no hay teléfono, no hay internet, pero bueno, hay que hacer todo lo posible por estar unidos en familia, por estar escuchándonos con el hermano, la hermana, y en este caso, y que tú nos haces este llamado, atender la niñez, atender esta niñez que hoy en día, pues, es, como tú dices, es muy adaptable, o sea, es una niñez que se adapta a las problemáticas, sabe sobrellevar los problemas de la vida, pero hay que darles un acompañamiento adecuado, y esto es también en un sentido muy positivo, como dices, ir buscando dinámicas, juegos, actividades que hacer con ellos y ellas en la casa, y pues también apoyar en su avance educativo, porque yo imagino que también has de estar sufriendo, Araceli, como eres docente, imagino que ha de estar un poco el sufrimiento ahorita de la conexión en línea con todos tus estudiantes, que pues hay que continuar con los estudios, ¿no? Porque, como dices, tenemos que seguir siendo resilientes y adaptarnos a esta realidad, y que no detengamos el estudio de las niñas y los niños. Entonces, me imagino, Araceli, como, cuéntanos cómo, para que no me imagine tanto, mejor cuéntanos tú, cómo has sentido en estos días de asesoramiento a tus niñas, a tus niños, a los padres, madres de ellos, que ahora es vía telefónica, vía redes sociales, ¿cómo le has hecho? Bien, te comento un poquito de lo que estamos trabajando dentro de la institución. Las actividades se mandan vía correo, y de la misma forma ellos envían sus actividades con una fotografía a mi correo, y las que debo de estar registrando. Esas actividades se mandan de manera diaria, los chicos están trabajando todos los días, y afortunadamente he tenido una respuesta muy favorable por parte de ellos, lo cual felicito ampliamente a mis alumnos, a sus papás, porque implica un apoyo de ambas partes, o más bien de las tres partes fundamentales dentro de la educación, que son los padres de familia, el docente y los alumnos. Esa triada es muy importante para salir avante ante esa situación académica, que si bien es importante, yo lo dejaría en un segundo término, y no porque quiera desprestigiar lo que hacemos como docentes, es muy importante nuestra labor de manera diaria. Sin embargo, sí quiero recalcar que por ahora nuestros esfuerzos deben de estar dedicados en saber que ellos están bien. Porque si ellos están bien y su familia está bien, vamos a poder salir adelante ante esta situación como comunidad, que es lo importante. Salir ante esta situación de la manera más favorable y no tener repercusiones emocionales en un futuro para estos niñas, niños que se encuentran en casa y esperando que su situación la estén pasando de la mejor manera. Te agradezco mucho que hayas tomado esta llamada, mi estimada Araceli, y quiero saber si quieres agregar algo más a esta conversación. Me gustaría enviar un gran saludo a mis alumnos, al colegio, a toda la comunidad de mi institución, esperando que ellos y sus familias estén siguiendo las medidas precautorias en casa. Los sigo invitando a que se sigan quedando en casa, seguir todas las medidas que se han establecido a nivel nacional. Y me gustaría mandar un saludo muy especial a mi hermano Alex, que está laborando como médico en el hospital, está ahí al frente de la batalla. Un gran abrazo para él. Pues sí, un gran saludo al compañero Alex, que está ahí ahora sí que al pie del cañón enfrentando al coronavirus. Oye, Araceli, antes de que nos vayamos, me gustaría saber en qué colonia está la escuela, en qué ciudad o en qué delegación o dónde, para que, bueno, esperamos que vía internet nos estén escuchando. Sí, claro, mi centro educativo se encuentra en el Estado de México, se llama Colegio Tomás Jefferson, al cual envío un gran saludo a sus directivos, a mis compañeras docentes y a todo el colegiado. Muy bien, pues muchas gracias, Araceli, por esta conversación y esperamos contar con tu valiosa participación en otro programa. Recuerden que hay diversos números telefónicos a los cuales podemos acudir y la línea de la vida es el 800-911-2000. El número de la atención psicológica a distancia de la UNAM es el 5550-2508-55. El Locatel es el 5556-5811 y el 5554-8404-43. También pone a su disposición el Centro de Integración Juvenil Asociación Civil, el número 5552-12-12-12 y el WhatsApp 5545-55-12-12. Vamos a una pausa musical con Plaza Sésamo, dedicado a todas las niñas y niños para que recuerden que se tienen que lavar las manos. ¿El agua está lista? ¿El jabón está listo? ¡A lavar las manos! ¡Sí! Si tu salud quieres cuidar, tus manos tienes que lavar, los gérmenes eliminar y el agua siempre conservar. ¡Frota vida! ¡Frota abajo! ¡El jabón para lavar! ¡Del meñique hasta el pulgar! ¡Cada dedo de tus manos! Oh, después de jugar y antes de comer, luego de ir al baño me lavo las manos. Después de jugar y antes de comer, luego de ir al baño me lavo las manos. ¡Frota vida! Médicos del Mundo Suiza y Hogar Comunitario te recuerdan que estar mucho tiempo sin poder salir puede llevarnos a sentir emociones de manera más intensa. Es más fácil identificarlas si observas las señales de tu cuerpo. Imagina que, ante un desacuerdo en casa, tu corazón se acelera, tus músculos se tensan y tus manos empiezan a sudar. Esto puede indicar frustración o enojo. Antes de actuar, piensa en qué emoción estás sintiendo. Respira profundo y di lo que necesitas. Así le das tiempo a tu cuerpo para recuperarse y podrás hablar de manera más tranquila. ¿Han escuchado los susurros en la noche? Vamos a hacer una pequeña pausa en el programa para escuchar a Gaby López y su columna que de manera semanal nos envía, que se llama Voces Ensortijadas, con este tema, Susurros en la Noche. Voces ensortijadas, los susurros en la noche. Quizá les haya sucedido. A veces una no presta tanta atención a lo que nos rodea, por ejemplo, a los momentos que tiene el día. Me refiero a lo que va caracterizando el amanecer, el mediodía, la tarde, la noche, la madrugada. Si nos detenemos a contemplar el cielo, hallaremos rasgos particulares y también en todo el ambiente que nos rodea. Me he percatado que normalmente los gallos comienzan a cantar a eso de las 6 de la mañana. Las aves trinan casi a esa hora y también es agradable escuchar las parvadas de loros por las mañanas o las tardes cuando se acerca la puesta del sol. La algarabía de los loros es inmensa en ambos momentos. La gente que ha crecido en el campo sabe distinguir la hora con ver la posición que tiene el sol. También es asombroso cuando al echar un vistazo al cielo saben si hará calor, si es segura o no la lluvia y si habrá frío o mal tiempo, como suelen decir. Las tardes también tienen su encanto. Las puestas de sol son un deleite. En cada espacio donde estemos tiene su elemento a destacar, aun cuando sean días de lluvia. ¿Y qué decir de la noche? Tiene magia que vale la pena descubrir. En algunos espacios urbanos aún se tiene la fortuna de escuchar el canto de los grillos o en época de lluvias el croar de los sapos. Sin embargo, estar en el campo o en la selva, alejado de los ruidos propios de espacios citadinos, hace que nuestros oídos puedan disfrutar o conocer otros paisajes sonoros y nuestras pupilas contemplen el cielo estrellado o una noche llena de relámpagos después de la lluvia. Entre los susurros en la noche, además de los grillos, está el ladrido de los perros, que toma cierto ritmo. Primero ladra uno, dos, luego, más adelante, se escuchan más. El sonido del viento crea atmósferas que dan efectos diversos. Es una especie de silbido agudo que luego, si se presta atención, va cargado de mensajes, sumado al movimiento de los árboles que se mecen a su compás. Los patos suelen ser animales nocturnos que no cesan de caminar y el crash, crash de su paso sobre las hojas de los árboles puede hacernos pensar que hay alguien ahí deambulando en la noche. Y sí, en efecto, son ellos que de vez en cuando aletean y emiten un sonido particular. La noche también tiene silencios que, sumados a los susurros, le dan un encanto especial. Esos sonidos que nos permiten descubrir lo bello de la naturaleza. Cada que tengan oportunidad, les invito a prestar atención e identificar qué les susurra en la noche. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien. Dios, la revolución hay a luchar por el derecho. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras Sonoras. Sonoras. Palabras Sonoras. ...326 personas hablantes de alguna lengua tiene COVID-19... ...1.17% del total de casos a nivel nacional. De acuerdo con los datos del corte, al 6 de mayo, de los 27.634 casos con COVID-19 a nivel nacional, 326 son personas hablantes de alguna lengua y 69 han fallecido. 24 son mujeres y 45 hombres. Los estados con más casos son Yucatán con 63 y Quintana Roo con 53. Seguido por Ciudad de México con 52, Estado de México con 50, Oaxaca con 24 y Chiapas con 22. De los 326 casos, 122 son mujeres, 2 de ellas están embarazadas. De los 326 casos, 174 son ambulatorios y 221 están hospitalizados. Fuente: Base de datos abiertos de la Dirección General de Epidemiología. Consultado al 6 de mayo del 2020. 326 Yuniuki Kumemuti Niuka COVID-19 Kumeute Kukuye. Tatsuri 1.17% Meujuku, NAI, México. 6 de mayo Paitu Uti Atu 27.634 Meute Kukuye. Kiekari, México, Tamatsie. 326 Yuniu Kikuri Memuti Nyuka Meute Kukuye. 69 Ta Mepukui. 24 Meukari. 45 Ta Meteukitsi. Kiekari Man Manetuka Boka Metekukui Kate Membare Reya Meuhuku. Yucatán 63 Meute Kukuye. Quintana Roo 53 Meute Kukuye. Cuitubata Ciudad de México 52 Meute Kukuye. Estado de México 50 Meute Kukuye. Oaxaca 24 Meute Kukuye. Chiapas 22 Meute Kukuye. Iki 326 Tembarara Rata 122 Meukari. Meyujutat Mepaye Jukatka. 326 Tembarara Rata 174 Echibayako Meuteo Erie. Yukita Mepayete. Meoyutinat Kaitu. Hipame Quinilla Mebarutu Irianico. Nituma Mekanye Kukatu. Chiereyu Iba Maba Aurie. Hulaba Mekau Ubatu. 221 Ta Hospital Metayete. Quinimie Menteo Erie. Fuente, base de datos abiertos de la Dirección General de Epidemiología, consultado al 6 de mayo de 2020. Con información de Sofía Huerta Noguera, traducción y locución de Aucue Mijares, para Red de Comunicadores Boca de Polen. En Médicos del Mundo Suiza y Hogar Comunitario, pensamos que la situación de contingencia por el COVID-19 puede ser difícil si eres adolescente. Para sobrellevarla, mantén una rutina. Trata de despertar siempre a la misma hora y no desvelarte. Cumple con tus tareas en casa. La sana convivencia depende de todos y todas. Infórmate con tus tutores y en medios oficiales solamente. No creas en rumores. Date tiempo para hacer las cosas que te gustan y mantén la comunicación con tus amigos y amigas. Recuerda que esta situación es temporal. Estamos conversando con la compañera Alejandra en representación de la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género, una organización que tiene pues como miembros a organizaciones de México y de Guatemala. Agradecemos mucho a Alejandra que nos haya tomado la llamada telefónica para Palabras Sonoras. Quisiera que te presentaras y que nos dijeras pues de qué organización eres de la mesa. Hola, buenas tardes. Yo soy Alejandra Elizalde. Yo colaboro en Formación y Capacitación AC de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que forma parte de la Mesa de Coordinación Transfronteriza, Migraciones y Género. También como organización formamos parte de lo que se ha llamado la Coordinación Ampliada y de la Comisión de Formación de la Mesa. Estamos tomando el tema del coronavirus, del COVID, de cómo cuidarnos, cómo protegernos, puesto que es un tema de mucho interés ahorita y estamos también preocupados por el tema de la migración y sabemos que ustedes están inmersos en este tema y sobre todo con población migrante, tanto en México como en Guatemala, y me gustaría que me platicaras cuál es la situación de los migrantes, de las y los migrantes, tomando en cuenta que estamos en una emergencia sanitaria, que estamos en la tercera fase del coronavirus. Pues está como bien compleja la situación, ¿no? Para todas y todos, y particularmente para las y los compañeros migrantes. Con particularidades, con cosas que se repiten, pero también con particularidades. Por ejemplo, las y los compañeros de Guatemala nos nos comentan, ¿verdad? Hemos estado en el diálogo y seguramente Cass también se los platicó de todo lo que ha implicado el retorno de personas, ¿verdad? A las comunidades y todo esto de los, el cierre de las comunidades y la reacción de no reconocimiento, no permitir entrada, etcétera, ¿no? Del lado mexicano, varias de las organizaciones que estamos de este lado, pues trabajamos más lo que implica el acompañamiento al tránsito migratorio o las necesidades de protección internacional. También bien complejo, las personas, por ejemplo, hemos podido constatar que personas solicitantes de asilo en México que ya habían avanzado en su proceso de integración, por ejemplo, ya lograban tener un trabajo, muchas veces informal, ¿verdad? O sea, seguramente con explotación laboral y sin acceso a otros derechos, pero bueno, por lo menos tenían un trabajo, lo han perdido, ¿no? Y entonces ya habían logrado salir de espacios de acogida o albergues y ahora pues ya no tienen para continuar pagando la renta, etcétera, ¿no? Además de todo lo que ha implicado el parar los procesos por parte del Estado mexicano, ¿no? En este momento, y justo por la contingencia, pues los trámites de las personas están detenidos, ¿no? Entonces sí ha sido como bien, bien complejo. Además de, bueno, algunas acciones solidarias sí ha sido, por ejemplo, la construcción de mensajes en una diversidad de lenguas mayas, tanto de mayas en Guatemala como mayas de este lado, ¿verdad? También se ha podido coordinar algunas ayudas humanitarias para personas tanto en Guatemala como en San Cristóbal, y bueno, y nos seguimos organizando, ¿no? Hemos tenido nuestra primera reunión binacional virtual, ¿no? Estuvo compleja, pero interesante esta forma de encontrarnos en línea para seguirnos pues escuchando, organizando, ¿no? Sabemos que va a ser juntas y juntos, aunque no en presencia, o sea, articulados, enredados, organizados, organizadas, que podamos también seguir encarando esta situación y otras que vengan. Entendemos que ustedes están colaborando con población migrante y entendemos también que la Mesa Transfronteriza son varias organizaciones, no solo una, que en este caso ustedes representan a Formación y Capacitación, pero son muchas organizaciones las que están entre México y Guatemala. Me gustaría que me platicaras un poquito acerca de estas otras organizaciones y qué territorialidad o qué comunidades, en este caso si hay comunidades mayas, de qué lenguas o qué etnias, para que nuestros radioescuchas se puedan dar un poco cuenta ¿en qué territorio trabaja la Mesa Transfronteriza? La Mesa tiene digamos, presencia, ¿no? En casi todo Guatemala. La mayoría de las organizaciones están en la frontera, desde San Marcos hasta el Iscán, ¿no? O sea, toda la frontera de Guatemala que va, digamos, del lado chiapaneco sería desde Tapachula hasta Benemérito de las Américas, ¿no? Organizaciones que están en todo ese trayectorio y también organizaciones y comunidades de base que están en la capital de Guate, ¿no? Particularmente, por ejemplo, y bueno, ustedes platicaron la semana pasada con Cash, que forma parte del pueblo Canjobal, que también están situados en esta región frontera del departamento de Huehuetenango, al norte de Guatemala. Del lado de México, pues también, por ejemplo, forma parte de la mesa la CIMICH, ¿no? Las y los compañeros de la CIMICH, ellos forman parte de varios pueblos mayas mexicanos, ¿no? Hay la presencia del Tzotzil, el Tzeltal, también el Tojolabal en estas regiones, el Canjobal en esta región que yo te hablaba del lado de Guatemala con los compañeros del gobierno ancestral, pero también Pochti, también Mam, ¿verdad? Esas son las que tengo como en este momento presentes. Y sí, el compañero Cash, con quien platicamos la semana pasada, también de la Mesa Transfronteriza, él en representación de un colectivo de jóvenes, y pues sí, platicábamos de esta situación de los compas que están de regreso de donde fueron, donde emigraron, varios de ellos, pues la mayoría, yo creo que de Estados Unidos, que regresan a Guatemala y que ellos están conscientes, por un lado, de la situación de cuarentena que cuando regresan pues tienen que hacer la cuarentena para evitar un posible contagio, pero sin embargo también nos contaba las situaciones también de marginación y de pobreza que persiste en muchas comunidades mayas, en las cuales las casitas pues son muy pequeñas, de donde en una habitación persiste toda la familia, donde no se puede aislar una persona porque pues no hay más habitaciones en una casa, en una cabañita, que es donde vive en las comunidades. Entonces también nos dijo eso de la situación de marginación y de pobreza en la cual se están enfrentando los compañeros migrantes, las compañeras migrantes, y que bueno, que además de eso, pues entonces también los migrantes están dejando de enviar remesas, puesto que también la crisis se ha extendido también en el ámbito económico. No sé si nos quieras comentar un poquito más acerca de la situación que se vive en Chiapas, en México, con las comunidades que están regresando sus migrantes o que han dejado de enviar remesas. Platícanos cómo es la situación que están ahorita actualmente viviendo los compañeros y compañeras del lado mexicano. Sí, es una situación pues parecida a la que está planteando Cash, con la particularidad de lo que implica, digamos, esta región de Chiapas, ¿no? También ha habido pues no aceptación por parte de las comunidades para que las personas que están retornando de manera forzada puedan pues pasar su cuarentena, etcétera, además de todo justamente esta marginación y pobreza que implica pues de pronto la imposibilidad de la sana distancia que le dicen, ¿no? O el distanciamiento físico, como lo llaman, ¿no? Ha sido como bien, bien complejo. También para las poblaciones que otras organizaciones acompañamos, ¿no? Que son poblaciones de origen centroamericano, pero que están solicitando refugio en México, ¿no? También muchas de ellas viviendo en condiciones pues que permiten muy pocas veces este asunto de el distanciamiento social, ¿no? El distanciamiento físico. Sí, y justo en el marco de economías paralizadas, con muy poco acceso a trabajo, tanto para las y los compañeros de comunidades mayas de Los Altos y de otras regiones de Chiapas que están regresando, como para personas que estaban desarrollando sus procedimientos de solicitud de asilo y de tránsito migratorio por esos territorios. Uh-huh. Y pues también me gustaría que me comentaras un poco cómo ha sido el trato con las autoridades migratorias, cómo han respondido a esta emergencia sanitaria. Pues el accionar ha sido pues profundamente indolente, ¿no? En esta situación y en otras, ¿no? Pero pues sí es de una gran indignación cuando además estamos como en plena emergencia sanitaria, ¿no? O sea, por ejemplo, las primeras 3 semanas, casi el primer mes, las autoridades migratorias continuaban deteniendo personas y las estaban llevando a estos espacios de detención que además no son reconocidos como tales, pero son cárceles, que son las estaciones migratorias, donde por supuesto no se cumplen, o sea, ni los más mínimos estándares de higiene o de acceso a la salud, etcétera. No deja tú el derecho al debido proceso. Después de varios incidentes muy graves, como fue pues levantamiento de las personas que estaban detenidas en Tenosique, en Tabasco, ¿verdad?, que devino lamentablemente en la defunción de una persona, pues hubo una presión muy, muy fuerte al instituto por parte de muchas organizaciones, no solamente de Chiapas, sino de todo el país, justamente para pues que se garantizara, ¿verdad?, las posibilidades de acceder pues a mínimos espacios de higiene y de salud para las personas que estaban siendo detenidas, y eso devino en que el Estado mexicano, a través de su Instituto Nacional de Migración, decidiera vaciar sus estaciones migratorias, así lo llamó, ¿no? Y tal cual las vació, porque eso, ahí no hubo ni retornos asistidos, ni garantía de derechos, ni entonces preguntarle a las personas si estaban en peligro si regresaban a sus países, simplemente las sacó a la calle y las deportó, ¿no? Eso es como una de las acciones profundamente indignantes por parte del instituto, ¿no? Uh-huh. Y la mesa en su conjunto, junto con las organizaciones que integran, ¿qué acciones han hecho para pedir, para exigir un trato más humanitario hacia la población migrante en esta emergencia sanitaria? una diversidad de acciones, Vladi, compañeros, que van desde asistencia humanitaria concreta, digamos, por ejemplo, algunas organizaciones han logrado garantizar pequeños recursos para despensas para personas que están necesitadas, pero también acciones de incidencia más amplias a nivel nacional. En México, como te contaba, por ejemplo, un ejemplo específico es esto que sucedió con las estaciones migratorias y las personas detenidas, pero también en Guatemala, en todo lo que ha implicado pues la incidencia para el retorno con condiciones mínimas básicas para estas personas que además necesitan pasar la cuarentena, etcétera. Nuestras acciones van como desde esta asistencia humanitaria concreta. Por ejemplo, una de las organizaciones de la mesa pues coordina un albergue para personas migrantes, entonces aún está recibiendo personas, ¿no? Es el único albergue en este momento que aún está recibiendo personas. Entonces van como desde acciones humanitarias muy, muy concretas que garantizan el día a día la vida de las personas hasta acciones como más amplias a nivel nacional, México-Guatemala, pero también a nivel binacional y también, bueno, de incidencia, pero también, bueno, la firma de una diversidad de desplegados, etcétera, ¿no? La Casa Hogar para Migrantes es la 72, si no me equivoco. También, sí, está la 72, pero también está el Servicio Pastoral a Migrantes acá en San Cristóbal de las Casas. Ambas organizaciones que son miembros de la Mesa Transfronteriza. Una está en Tabasco y la otra en San Cristóbal de las Casas. En San Cristóbal, que están, a pesar de todas las actitudes o políticas de regresar a los migrantes, ellos siguen colaborando para asistir a los migrantes. Sí, también están las y los compañeros del Servicio Jesuita Migrantes en Comalapa, que también son miembros de la mesa y continúan el trabajo, ¿verdad? Bueno, muchas organizaciones también mantenemos nuestro acompañamiento legal y psicosocial vía remota. Ah, muy bien. Bueno, pues te agradezco mucho, Ale, que nos hayas tomado esta conversación, pero antes me gustaría preguntarte, o más bien invitarte, si quieres dar algún otro mensaje, algo que no te haya preguntado y quisieras comentar. Sí, gracias. Pues, o sea, solamente reiterar que las organizaciones que formamos parte de la Mesa Transfronteriza tenemos como la claridad de que es a través de la organización, entre las organizaciones y las organizaciones de base, la posibilidad de articular, ¿verdad?, trabajo en conjunto y sueños posibles, pues que no solamente vamos a poder salir de esta crisis, sino que continuaremos en la lucha para tratar de modificar las condiciones estructurales que implican la migración, ¿no? ¿En dónde se puede localizar la mesa? ¿Si tienen alguna página electrónica, algún teléfono, alguna red social, para que si alguien que nos esté escuchando y quiera acudir a ustedes? Sí, estamos en la mesa tiene una página en Facebook, ¿verdad? Y también tiene una página propia en internet, ¿no? Y se puede buscar así como Mesa Transfronteriza Migraciones y Género. Pues te agradezco mucho la conversación, Ale, y pues nos seguiremos escuchando. Sí, muchas gracias a ustedes por este espacio. Un saludo. Agradecemos a todas las personas que hicieron posible este programa radiofónico. Mandamos un saludo al Cadenazo Radial por la Salud y la Vida, que cada sábado nos está enlazando también aquí en la Frecuencia Libre y diversas radios de todo el mundo. Recuerden que Palabras Sonoras, Esparciendo Voces, Compartiendo Información, es un programa radiofónico producido por el equipo de la Red de Comunicadores Boca de Polen, desde la 99.1 Frecuencia Libre, la Radio Ciudadana, a quienes les enviamos un gran saludo también. Y para cerrar este programa, les presentamos el Noti Fraiva, un informativo realizado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. Noti Fraiva, noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Pronunciamiento por la vida. Desde el sur de México, organizaciones sociales, civiles y colectivos diversos nos juntamos para compartir información, analizar y generar estrategias para enfrentar solidariamente esta pandemia COVID-19. Nos encontramos en un estado que ha vivido históricamente y de manera particular la exclusión y marginación, y en contraste con una tremenda potencia organizativa fruto de su larga historia de lucha y resistencia. Hemos desarrollado desde hace décadas múltiples iniciativas por la justicia y la dignidad en estos territorios, específicamente en materia de derechos de las mujeres, de las infancias y juventudes, de los pueblos indígenas y pueblos migrantes, defendiendo el derecho a la salud, al agua, al territorio, a la información y a la libre movilidad humana, entre otros más. Nos sumamos para acompañarnos junto a los pueblos en la exigencia de derechos, para informar de manera accesible y verídica sobre la pandemia, para generar espacios creativos de ayuda mutua y para documentar y denunciar las posibles violaciones a derechos humanos que se presenten durante la emergencia. La pandemia que hoy vivimos reitera que las formas de producción capitalista, en la que predomina la violencia, la desigualdad y el despojo, precariza los medios para la reproducción de la vida y disminuye la posibilidad de vivir una vida digna. Esta emergencia sanitaria pone en evidencia el desmantelamiento de los sistemas públicos de salud, resultado del modelo capitalista y la subordinación de la salud de las personas a un modelo que atiende al mercado y a la opción desarrollista como único indicador válido. De ahí que un cambio de paradigma tendría que ser poner por sobre todo el derecho a la vida y a los derechos humanos de todas las personas. Reconocemos los esfuerzos que la sociedad chiapaneca está haciendo al quedarse en sus casas, así como las propuestas autónomas sanitarias de pueblos y comunidades. Valoramos las iniciativas de los negocios pequeños que están poniendo de su parte. Celebramos las muestras amplias de solidaridad que se están desplegando. Por lo mismo, instamos a que las autoridades actúen con responsabilidad y cumplan íntegramente su mandato público. Sabemos que es un gran reto para el gobierno mexicano y para la sociedad en su conjunto afrontar esta situación ante un sistema de salud saturado y en algunos lugares colapsado. Es por ello que urgimos a los niveles federal, estatal y municipal que escuchen y atiendan las demandas y consideraciones partiendo de un diagnóstico claro de las necesidades de los diferentes territorios en México. Atel ANCETIC, Centro Comunitario. Centro de Capacitación en Ecología y Salud para Campesinos, Defensoría del Derecho a la Salud. Enlace Comunitario y Capacitación AC. Promedios. Melel Xochobal. Alianza Pediátrica Global. Comisión para la Defensa de los Derechos Humanos AC. Salud y Desarrollo Comunitario. Casa de la Mujer y Shim Ansetik. Agua y Vida, Mujeres, Derechos y Ambiente. Voces Mesoamericanas, Acción con Pueblos Migrantes, AC. Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos Indígenas, AC. Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, AC. Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano, AC. Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario. Una Mano Amiga en la Lucha contra el SIDA, AC. Formación y Capacitación, AC. Centro de Derechos Humanos, Fray Matías de Córdoba, AC. Apostólicas del Corazón de Jesús, Tapachula. Calchilaltic, AC, Comitán. Iniciativas para el Desarrollo Humano, AC. SJM Frontera Comalapa. Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello. Fideicomiso para la Salud de los Niños Indígenas, AC. Red de Resistencia y Rebeldía AJMAC. Red por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia en Chiapas, REDIAS. Red por la Paz. Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos. Todos los derechos para todas y todos.